qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. John Cena se une a Rápidos y Furiosos 9. De acuerdo a Deadline, el luchador de la WWE y también actor se sumará a la próxima entrega. Y si bien el papel que interpretará se encuentra bajo completo secreto, el medio especializado apunta a que se tratará de un chico rudo. De cierta manera, tomará el lugar de Dwayne La Roca Johnson, ya que este no aparecerá en la película. La cinta, aún sin nombre oficial, comenzará su producción en junio y su estreno será el 22 de mayo de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.